Mercedes sea alemán, la casa matriz de la Fórmula 1 está ahí cerca, está en Inglaterra, así que vamos a ver si hay sorpresa o nos quedamos con bien Mercedes adelante. Nehuen Ríos con nosotros como todos los lunes repasando el automovilismo del fin de semana. Gracias, Nehuen. No, gracias a vos, Mauro. A las 20 horas abrí la cancha, Nehuen Ríos y Carlos Zaira, como siempre, la tira deportiva aquí en el aire de la 89.3. ¡Nos vamos! Se quedan con Gabriel Fernández y La Señal. Estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y quien les habla, Mauro Cabalín, en la conducción de Abramos la Boca, como todos los días. Hasta mañana. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh? Hasta pronto. Un besito. Chau, chau. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Intendentes de Juntos por el Cambio ratificaron su voluntad de trabajar en equipo con el gobierno. Fue en un encuentro que mantuvieron Julio Garro de La Plata, Jorge Macri de Vicente López y Diego Valenzuela de 3 de febrero con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y con el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro. Los intendentes aseguraron que hubo muchas coincidencias sobre seguir trabajando de manera cooperativa para acompañar a los sectores más golpeados en lo económico. En diálogo con Telam Radio, el intendente de 3 de febrero habló al respecto. Fue una productiva reunión en la Casa Rosada con el jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Guado de Pedro. Hablamos de cómo sigue el trabajo cooperativo en lo sanitario con la pandemia, de cómo acompañar mejor a los sectores golpeados por la situación socioeconómica, también de obras para reactivar el trabajo en el Gran Buenos Aires en un marco, por supuesto, de diálogo también con la provincia de Buenos Aires. Manifestamos nuestro apoyo a la decisión del presidente del gobierno nacional de transferir recursos a la provincia de Buenos Aires porque tiene la mayoría de los casos y la mayor crisis económica, especialmente concentrado todo esto en el Gran Buenos Aires, y nosotros en ese contexto es que reclamamos la necesidad de que todos los fondos que van a la provincia se coparticipen con los municipios. Salud. Monitorean las actividades que más impactan en nuevos casos. Así lo confirmó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, al encabezar el reporte diario. El Ministerio de Salud informó 21 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 2.281 la cifra de muertos desde marzo pasado. América Latina. Chile asegura estar preparado para un posible rebrote de coronavirus. Desde el área de salud informaron que se mantiene la mejora en las cifras, pese a los datos de hoy, 130 nuevos fallecidos y menos de 2.100 nuevos contagios. Chile registra 333.029 contagiados y un total de 8.633 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud.

charlaron con Viola. Llego a esta información después de ver la película sobre la vida de Freddie Mercury, una interesante película, y con posterioridad, para refrescar determinados datos, el documental, uno de los mejores documentales realizado por la BBC. Los miembros de la banda narran la preocupación de Viola, que les decía que en realidad no podía dejarlos tocar. Y uno, a la distancia, quién sabe, ¿no? ¿Qué hipótesis puede imaginar sin la información? Por ejemplo, que el idioma inglés no era bienvenido por la dictadura. Nada de eso es cierto. La invasión de productos externos fue fortísima, no solamente de productos de consumo. O que, bueno, le parecía que era un espectáculo transgresor debido a las características que ya se desprendían de la imagen de Freddie Mercury. Nada de eso. ¿Sabes lo que les dice Viola y lo narran los integrantes de Queen con posterioridad en su documental, en las entrevistas realizadas para eso? Viola, el presidente, nos explicaba que no podía dejar que se juntaran tantos argentinos juntos. ¿Por qué? Porque seguro que alguno empezaba a gritar ¡Viva Perón! Escuchamos a Queen. Gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. A ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Soñar,